Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Gracias por acompañarnos en una emisión más del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de esta institución, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Parcialmente nublado, probabilidad de lluvias de un 20%. Queremos hacerles la invitación a ustedes también para que nos escuchen a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Gracias a todos por conectarse y compartir la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Recuerde que hoy les vamos a ofrecer información netamente cultural, pero hay novedades que queremos compartirlas con ustedes. Darío. Saludos cordiales, amigos, qué gusto que nos puedan acompañar en una ocasión más aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Por supuesto, un espacio para hablar de arte y cultura, con mensajes también mensajes propositivos, mensajes de información ciudadana y práctica. Y nos vamos con este tipo de información. Vamos a contarles que el Pico y Placa en la ciudad de Quito ya está operativo y estamos en jueves. Jueves corresponde la restricción vehicular a aquellos automotores cuyo último número en su placa sean 7 y 8, efectivamente. Este jueves la primera jornada, ya lo saben, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenemos novedades, un accidente de tránsito sobre la avenida Intervalles, esto en el sector de Tumbaco. Debido a esto se encuentra cerrado un carril, el personal operativo ya se encuentra en el lugar. También existen novedades, hoy se realizarán cierres viales por una visita diplomática y el plan operativo, uno de los planes operativos, nos indica que habrán cierres viales en los alrededores del Suizo Hotel, de manera especial en la calle Salazar e Isabel Católica. También tenemos en la calle Cordero, Luis Cordero e Isabel Católica. Como les recuerdo, les señalo, esto se debe a una visita diplomática que se está efectuando en el país, y esto es en los alrededores del Suizo Hotel. Luego, posteriormente, también habrá otros cierres viales en los alrededores de la Corte Nacional de Justicia. Esto involucra a la calle Unión Nacional de Periodistas y Jorge Dron, también Unión Nacional de Periodistas y Núñez de Vela, y finalmente Unión Nacional de Periodistas e Iñaquito. Más al norte también tenemos el cierre de la calle Villalengua, que también estará cerrada debido a esta visita diplomática que se hace a la Corte Nacional de Justicia. Y nos vamos hasta la página de ECU911. Bueno, antes de darles a conocer el estado de las vías, sí, voy a replicar lo que tenemos en esta página. Y dice, antes de un sismo, ¿qué es lo que debemos tener nosotros en su casa? Usted recuerda que eso es muy importante, estar prevenidos, tener la mochila de emergencia. ¿Y qué debe contener la mochila de emergencia? Velas y fósforos, un botiquín de primeros auxilios, radio pilas, documentos personales de la familia, copia de llaves de su vivienda y de su auto, linterna a pilas, una manta ligera, botellas de agua, bolsas plásticas, un juego de ropa. Ahí está. Y ciertos detalles que a lo mejor usted piense o considere que son necesarios, que deben estar en esa mochila de emergencia. Siempre estar precavidos. Y vamos, hace una hora ellos publican que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas, no hay ningún inconveniente y le desean a usted un excelente día. Además, hay la invitación para que respetemos los pasos peatonales. Al momento de caminar, por favor, no nos crucemos por cualquier espacio. Busquemos las líneas cebras y hagámoslo. Y de esa forma los conductores también. El momento que veamos un peatón en estas líneas, por favor, pare, ceda el paso. Qué bonito sería si es que nos podemos ahí todos ayudar, tanto peatones como también los conductores y aquellos que están en las autopistas, por favor, y hay los puentes, suba, dese un trabajito más. No nos pasemos correteando por ahí para que después hayan accidentes que lamentar, por favor. Esa es la invitación que les hacemos a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Y de inmediato nos vamos para conocer lo que tendremos nosotros en este espacio informativo. Titulares en Zona Cultura. Este viernes llega a los cines del país La Profecía de Munay. Correos del Ecuador presenta el sello postal del 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Segundo Salón de Gráfica Contemporánea se realizará en Guayaquil. Con 10 ideas creativas que mejoran la vida en las comunidades, cierra el Laboratorio de Innovación Ciudadana en Argentina. La Feria Regional del Libro y la Lectura llega a Manta. Las personas con discapacidad necesitan más espacio en la escena, dijo Roberto Sientes en los talleres de Teatro Sin Barreras. Con la película Adaptación se cerró la temporada 2018 del Cine Club de la Casa de la Cultura. Retrospectiva sobre Ingmar Bergman arrancó anoche en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y en el mes de noviembre llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ecuador Póster Bienal. El 12º Congreso Latinoamericano de Botánica presenta investigaciones en la preservación de los suelos caribeños y el páramo andino. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con qué contaremos, Darío? Estaremos en compañía de Álvaro Rosero. Este gestor cultural nos acompañará para hablar sobre el Hopitaki, un ritual creado a partir de las investigaciones de Galo Ramón, los textos de Ernesto Proaño, las prohibiciones de la Iglesia Católica de 1672 y el cuento de Jorge Ceballos. Esto será lo que estaremos tratando junto a Álvaro Rosero, el Hopitaki. También estará con nosotros Omar Macroni, agregado cultural y comercial de la Embajada de Bolivia en Ecuador. Estará presente para contarnos sobre el evento que está ya próximo a desarrollarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la 7ª edición del Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador. FESDAVEC. Estaremos de igual forma en compañía con Roberto Guerra, director de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales de Chile, en su visita al país, y estaremos hablando sobre el taller de diseño de proyectos culturales y comunitarios que está previsto realizarse en esta institución el 29 y el 30 de octubre desde las 9 de la mañana. Conoceremos detalles de este importante taller que seguramente muchos gestores culturales ya le están poniendo el ojo. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, y enseguida ya nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. Desde este viernes, La Profecía Munay llega a las salas de cine con un mensaje de cambio. En esta ocasión, como le decía, pues tenemos que utilizar todos los caminos para poder encontrar un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia que nos haga mejorar nuestra forma de vida, que nos haga mejorar la relación que tenemos con el planeta. Este es el objetivo que persigue La Profecía de Munay, una película que inicia una ruta ancestral por el Ecuador llegando a tres lugares enérgicos de la naturaleza. el sacerdote Solarnia Upani Puma emprende un viaje místico con un grupo de peregrinos de distintos países, en el cual las leyendas ancestrales y la magia de la naturaleza revelarán mensajes profundos. Así se describe la película La Profecía Munay, que desde ese viernes se estrena en las salas de cine de Quito, Guayaquil y Cuenca. Esta película ecuatoriana fue dirigida y protagonizada por Ñaupani Puma, quien se autodenomina el Wilka Uma o sacerdote solar. El rodaje del documental se llevó a cabo en tres regiones del país: Canoa en la costa, Cuenca en la sierra y en la Amazonía. Cada lugar fue escogido pensando en su relación con el ser humano. Que estos tres mundos representan también nuestras vidas. Si estamos en el mar, estamos hablando de los sentimientos, de las emociones. Si estamos en las montañas, estamos hablando de nuestra mente, nuestra sabiduría. Por ejemplo, nos encontramos aquí en la capital, estamos en una altura cercana al sol, sobre montañas. Esto quiere decir que las personas de las montañas tienen capacidad para desarrollar su conciencia, su mente, su sabiduría, más fácil que en otros lugares, por estar a esta altura, su forma desarrollan más fácil. En la Amazonía, vuelta, tienen otra energía, la energía del corazón, allá se crea, como ustedes seguramente conocen la selva amazónica, apenas ve cómo está creciendo y de repente mueren las plantas, crecen las plantas, todo es un cambio constante, es una energía creadora inmensa. Esas tres energías son las que los peregrinos pueden experimentar, las que los peregrinos pueden vivenciar, pero eso se refleja dentro de nuestro ser. Munay quiere decir energía que mantiene todo en equilibrio. La profecía señala que desde el desarrollo del hombre su camino lo llevaría a alejarse de la naturaleza al punto de amenazarla y con ella la propia existencia humana. Por eso este documental busca recuperar esa energía y reencaminar el destino del hombre en conjunto con la naturaleza y el universo. Vamos con más información y cambiamos de escenario para contarles ahora sobre el Teatro Sin Barreras. Alrededor de 30 asistentes, entre docentes, estudiantes, intérpretes, introductores y personas con discapacidad, participaron del taller gratuito Teatro Sin Barreras, Teatro para Todos, que impartió Roberto Sintes en Guayaquil, como parte de los espacios de formación y capacitación que ofrece el Camino Aloha 2018. Roberto Sintes, especialista español en accesibilidad de la comunicación, tiene gran experiencia en el teatro inclusivo, además de producción escénica y audiovisual con personas con discapacidad. Manifestó de entrada su agrado por el interés de los participantes, quienes recibieron información sobre los mecanismos necesarios para trabajar por la normalización de la diversidad funcional, aplicada a las artes escénicas en términos de inclusión. Roberto Sintes dio respuesta a algunas interrogantes planteadas por este medio, como cuál ha sido el aporte que brindó a los talleristas para que puedan incluir a las personas con discapacidad. Esta capacitación ha tenido una duración de 12 horas, por lo cual lo que he hecho ha sido una parte muy práctica y la mayor parte de la teoría la he entregado en una flash memory para aportar mucho material pedagógico sobre inclusión y accesibilidad para que el alumnado pudiera estudiarlo, utilizarlo en las necesidades posteriores que pueda tener. Entonces, he aportado muchísimos manuales de accesibilidad de todo tipo, manuales educativos, enlaces y recursos de comunicación alternativa que puedan ayudar a productoras, a teatros y a entidades sociales a hacer su teatro más accesible e inclusivo. Igualmente mencionó que es importante valorar al teatro inclusivo sin prejuicios. Realmente hay que tener una visión en la que no se esté buscando la diversidad o las capacidades diferentes. Hay que ir al teatro inclusivo pensando en que se va a ver teatro, que se van a ver actores y actrices, en los que realmente la discapacidad no es lo importante, sino los papeles que realizan, sus actuaciones, su excelencia artística, y no centrarse en la discapacidad. Es importante reforzar la imagen de la discapacidad a través de este tipo de actividades se da una imagen diferente. Generalmente la imagen de la discapacidad es una imagen de incapacidad, de limitaciones, de dificultades, y en este caso el teatro inclusivo realmente lo que manifiesta son las capacidades artísticas de la persona, más allá de su propia discapacidad. También compartió para nuestra audiencia los métodos que deben utilizar para ser más inclusivos. En primer lugar, los métodos para hacer una obra más inclusiva es tener en cuenta que las personas con capacidades diferentes están en la sociedad, en un número aproximado de un 8 o 10%, con lo cual lo natural y lo habitual debería de ser que también hubiese esa representación de personas con discapacidad en una proporción real. La mayoría de veces en las obras no salen personas con discapacidad, y a veces nos encontramos con obras de personas que salen 80 actores o actrices, con lo cual lo ideal es llegar a una normalidad. Eso en cuanto a la inclusión. Para la accesibilidad, pues evidentemente hay que tener en cuenta desde la accesibilidad física y del transporte del espectador o la espectadora con discapacidad que sale de casa para ir al teatro, que haya un transporte adaptado, que cuando llegue al teatro hayan rampas, váteres accesibles y todos los recursos. Así avanzó Teatro Sin Barreras, teatro para todos, en el camino a Loja. Agradecemos a Roberto Sintes por esa apertura, que buscó todos los medios para podernos hacer llegar estas respuestas al noticiario de Zona Cultura. Y continuamos con más información. Desde hoy, el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica estará en todo el mundo a través del sello postal que conmemora su realización en Quito, Ecuador. El 12º Congreso Latinoamericano de Botánica ya cuenta con su sello postal. Considerando la importancia que tiene este congreso, que se desarrolla por primera vez en la ciudad de Quito, es que la empresa pública Correos del Ecuador y su consejo filatélico aceptó la propuesta de la elaboración de una estampilla que conmemore este acto y que desde este miércoles 24 de octubre ya está en circulación, acompañando a la correspondencia del Ecuador en todo el mundo. Javier Martínez, gerente general subrogante de Correos del Ecuador, considera que la emisión de este sello postal forma parte de su deber en cuanto a la difusión del patrimonio natural y cultural del Ecuador se refiere. Correos del Ecuador, al ser el operador postal designado del Ecuador y a ser el único operador postal que se encuentra autorizado para las emisiones postales, tiene la obligación de emitir lo que son sellos postales en el marco de difundir el patrimonio, la cultura, la flora y fauna de nuestro país. En este contexto, pues, Correos del Ecuador viene trabajando con diferentes grupos y se emiten durante el año diferentes emisiones postales que tengan que ver con el medio ambiente, con nuestro patrimonio y cultura. Al celebrarse el Congreso de Botánica en Quito, pues Correos del Ecuador está en la obligación de difundir este evento, de difundir a través de nuestras emisiones postales por todo el mundo, pues todo lo que tiene que ver con la flora, con la fauna, con la botánica de nuestro país. De esta forma, los filatélicos del país ya cuentan con una estampilla más para su colección. Esta conmemora el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, un evento que del 21 al 28 de octubre ha concentrado a cerca de 1.500 participantes, entre científicos, docentes, estudiantes y público en general, provenientes de 32 países de América, Asia, África, Australia y Europa. La hora exacta, 7:19 a.m. Recuerde la importancia de la puntualidad, eso debemos ponerlo siempre en práctica y también inculcarlo a los más pequeños. Vamos con la información. El Museo Naim Isaías del Ministerio de Cultura y Patrimonio invita al público a la inauguración del segundo Salón de Gráfica Contemporánea de 11 artistas el 30 de octubre de este año a las 7:00 p.m. en el Museo Naim Isaías, ubicado en las calles Pichincha y Clemente Ballén, en la ciudad de Guayaquil. El proyecto 2, Salón de Gráfica Contemporánea, sondea desde los campos académicos el grabado, así como la gráfica. El proyecto segundo Salón de Gráfica Contemporánea sondea desde los campos académicos el grabado así como la gráfica y cómo estos han abordado múltiples desplazamientos que marcan señales visuales, las cuales van desde los procesos de industrialización así como los cambios que el recurso impreso alcanzó luego del surgimiento del mismo en el orden de lo virtual. La noción de serie y matriz, original y copia, prueba de autor y reproducciones y la cultura actual dan cuenta del ingreso de este recurso a una metodología de acción o a una forma de operar donde el factor visual de patrones se ajusta en casos diferentes a la imagen popular, en la medida que éste se encuentra expandida en todo proceso semántico. Pensemos el diseño, la publicidad, las campañas políticas, la televisión, entre otros. La muestra estará abierta hasta el mes de diciembre de este año y contempla una serie de obras en diferentes formatos, un proyecto de arte contemporáneo que parte de una tesis teórica que plantea una revisión filosófica histórica sobre el desarrollo del grabado en la contemporaneidad. Se trata de una propuesta visual que se acompaña de visitas guiadas, la exhibición permanente en el museo por el lapso de 2 meses donde el público podrá apreciar el desarrollo de arte visual contemporáneo en el Ecuador en la última década. El Museo Naín Isaías está ubicado entre las calles Pichincha y Aguirre y abre las puertas de martes a viernes desde las 8:30 hasta las 4:30 y los sábados y domingos y feriados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La entrada es libre. Siete de la mañana y 22 minutos. Con la puesta en práctica de ideas creativas que solucionan problemas concretos en las comunidades locales, representantes de toda Iberoamérica concluyeron la cita el pasado fin de semana en la ciudad de Rosario, Argentina, el quinto laboratorio de innovación ciudadana, organizado por la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de Santa Fe. Al encuentro de 10 días asistieron 120 participantes de 17 países de Iberoamérica que desarrollaron 10 proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre las iniciativas figuraron la impresión de objetos de 3D para que los niños y niñas no videntes puedan conocer mejor el mundo que les rodea y una máquina para proteger semillas de amenazas externas sin necesidad de utilizar productos químicos, entre otros. Los participantes también elaboraron el primer mapa de lugares seguros para transexuales en América Latina. El 80% de las muertes violentas de estas personas en el mundo ocurren en nuestra región. Las soluciones de LAVICAR podrán ser aplicadas a otras comunidades de Iberoamérica para ayudar a alcanzar la Agenda 2030. El evento, que tuvo inicio el 10 de octubre, contó con una agenda abierta sobre temáticas transversales al eje central del laboratorio, comunidades sostenibles e inclusivas, de la cual participaron de forma gratuita los ciudadanos de Rosario. Los laboratorios de innovación ciudadana son espacios creados para sistematizar y acelerar esas innovaciones espontáneas que surgen desde los ciudadanos, que transforman comunidades y tienen potencial de replicarse en otras ciudades. Espacios que permiten simultáneamente la experimentación, el aprendizaje y el prototipo de soluciones o propuestas desde una perspectiva colaborativa, no competitiva. Fuente Ibercultura. Bueno, información positiva es lo que siempre presentamos aquí. Ahí teníamos esa experiencia recabada ya en Santa Fe. Ahora les contamos que la segunda edición de la Feria Regional, que convoca a las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos, se desarrollará desde el 26 al 30 de octubre en la Terminal Terrestre de la ciudad de Manta. La feria contará con 29 expositores, 42 escritores y artistas invitados, una zona infantil, evento para toda la ciudadanía y otras actividades interdisciplinarias. La entrada será libre y la ciudadanía podrá disfrutar de este encuentro desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de su proyecto emblemático Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra, fortalece su proceso generando un plan de ferias regionales con el propósito de extender la oferta y el consumo de los libros a diversas provincias del país y al mismo tiempo abrir oportunidades para que las voces de distintas regiones puedan darse a conocer y compartir experiencias con autores de trayectoria nacional e internacional. La primera Feria Regional del Libro y la Lectura se realizó desde el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Cuenca y convocó a escritores de las regiones de La Suay, El Oro, Cañar, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, a la que se dieron cita alrededor de 5.000 personas. El escritor invitado de honor a esta feria es el colombiano Gerardo Meneses, que cuenta con más de 23 títulos publicados y un sinnúmero de reconocimientos a su trabajo literario. Entre los escritores ecuatorianos invitados a esta feria se encuentran Raimundo Zambrano, Sina Mondavi, Luis Carlos Musó, Dora Guavil, José Sosa, Alexis Cusme, Libertad Regalado, Ernesto Itriago, Kenia Gil, José Lía Sánchez, Juliana Marcillo, Eduardo Bravo Malo, Sandra de la Torre, Agustín Calarzacón, entre otros. Durante la Feria Regional del Libro y la Lectura, que se realizará en Manta, se desarrollará el conversatorio de literatura infantil y juvenil con Sandra de la Torre y María Luz Albuja. El taller para maestros de la literatura infantil como herramienta en el aula, por Gerardo Meneses, y muchas otras actividades. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana y 27 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Recordemos, los cambios de temperatura en la ciudad de Quito son constantes. Siempre lleve un paraguas, un protector solar, elementos que seguramente le van a precautelar su salud. Estamos en una situación de bastante radiación cuando el cielo está despejado, pero esto puede cambiar de un momento al otro, ya que estamos también en el periodo de transición, llegando ya a la etapa de invierno. Así que a cuidar nuestra salud. 7 de la mañana y 28 minutos, una breve pausa y al volver estamos ya con más información compartiendo eventos y actos que suceden aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no se olviden, amigos, que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está llevando a cabo el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, así que esto se llevará hasta el día domingo para que ustedes se den cita y puedan participar de los diferentes eventos que se están desarrollando en esta institución en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a partir de este instante usted puede marcar también al 2220-966, 2220-966, y compartir con nosotros la información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Traversari. Revista de Investigación Sonora y Musicológica Ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología Ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guaguavelorios de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas niñas, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Continuamos con más información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La última presentación del Cine Club de la Casa, temporada 2018, se presentó en la Casa de la Cultura en su Cinemateca. El film de la noche fue Adaptación, una comedia dramática estadounidense del año 2002 dirigida por Spike Jonze sobre un guion de Charlie Kaufman y basado a su vez en el libro homónimo escrito por Susan Orleans. Gran cantidad de público acompañó esta última muestra y en la siguiente nota les contamos todos los detalles. Esta semana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del Cine Club de la Casa de la Cinemateca Nacional, cerraron el segundo ciclo de lo que se ha denominado el cine dentro del cine, producción que arrancó hace pocos meses y que terminó este 23 de octubre. Cada una de estas presentaciones fueron realizadas los días martes, cada 15 días, a las 18:30, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. El Cine Club de la Cinemateca Nacional presentó un ciclo de films dedicados al cine, películas dentro de películas que exploran las complejidades del séptimo arte, un ciclo dividido en dos bloques, ideal para estudiantes de cine, cinéfilos y por supuesto para el público asistente interesado en los temas históricos y actuales. En cuanto al recorrido que trajo consigo el Cine Club de la Casa, muchos se preguntaron cómo hacen una película. Los filmes de primer bloque respondieron a la misma. En los clásicos 8 y medio de Fellini, La noche americana de Truffaut, se exploró el apasionante mundo del rodaje en una de las etapas más intensas y llenas de complicaciones del cine. Desde nuestro continente, La película del rey de Carlos Orín exploró este mismo tema desde el punto de vista de una película fallida. Por otro lado, en la inclasificable 5 condiciones de Lars von Trier, se puso en escena un juego de rodaje entre dos directores. El segundo ciclo de cine de esta muestra exploró la figura, no siempre feliz, del guionista en el cine, con el clásico de Billy Wilder, El crepúsculo de los dioses, probablemente la película que tiene un guionista como personaje principal. En las comedias de Barton Fink de los hermanos Coen y Ballas sobre Broadway, descubrieron presiones externas con las que todo guionista tiene que lidiar para salvaguardar su trabajo artístico. Por último, este pasado día martes se presentó la más reciente y postmoderna adaptation de Spike Jonze, donde se pudo admirar que el guion es un universo mucho más complejo del que se crea a diario. Todo este trabajo tuvo la dirección del especialista Gerardo Fernández y el investigador Javier Izquierdo. La película que admiró el público en este último martes, en su contexto general, nos habla sobre Charlie Kaufman, un guionista de Los Ángeles que vive un periodo de crisis creativo. Todo lo contrario que su hermano gemelo Donald, Charlie escribe como tal, con gran dificultad y lleno de inseguridades, mientras que Donald vive tal como escribe, con dejadez. Por su parte, Susan escribe sobre su vida, pero es incapaz de vivirla. Por el contrario, la intensa y aventurera vida de John es digna de una novela. Participó en este film el reconocido actor Nicolas Cage. Desde la Cinemateca Nacional conversamos con el maestro Gerardo Fernández. Él nos precisa para nuestros micrófonos lo que representa esta última presentación del Cine Club. Terminamos hoy el ciclo El Cine Dentro del Cine con una excelente película que se llama Adaptación, que es un debate muy, muy interesante para los especialistas en el cine, sobre todo para los guionistas. Es el debate de las técnicas a utilizar. O sea, la película es una excelente película, muy bien pensada, pero es tendenciosa porque plantea como única forma de hacerse un guion para una película a través de la fórmula aristotélica. El maestro nos cuenta el contexto en el que se maneja esta película y los elementos que la componen. La película se va con toda una tendencia, no por gusto, es casi, digamos, un homenaje a Robert McKee, que es un gurú pero que tiene esa tendencia, la tendencia a creer. Hay toda una tendencia en el cine norteamericano y en los teóricos de que las otras estructuras no son cine, y con eso están negando la historia de esta especialidad. Un ciclo de cine que tuvo gran participación del público, así resalta el director del Cine Club. Muy bien, ha sido, como tú vas a ver, la participación de las personas cada vez vienen más interesados en el cine. Ya no por la anécdota, sino por ver el cine por dentro, ¿no? Que debatir lo que está dentro de las técnicas. Primero fue sobre la base de la vida y la obra del director. Y estas tres últimas películas han sido sobre el guionista. O sea, creo que hemos cumplido un ciclo muy, muy interesante donde pudimos mostrar, más allá de las anécdotas, cómo es el cine por dentro desde el punto de vista de la dramaturgia, desde el punto de vista de la realización. I guess we thought that maybe Susan and LaRoche could fall in love. I just don't want to ruin it by making it a Hollywood thing. It's like I don't want to cram in sex or... Y de esta manera, con la presentación de esta nueva producción de gran contenido, se cierra el segundo ciclo del Cine Club de la Casa, el cine dentro del cine. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información, de igual forma relacionado al séptimo arte, hablando sobre lo que es el cine. La noche de este miércoles se inauguró la retrospectiva sobre el cineasta Irman Bergman, evento que llega con el aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada de Suecia y la Fundación Bergman. Esto al conmemorarse 100 años del nacimiento de uno de los mayores cineastas de todos los tiempos, presentando lo mejor de su trabajo filmográfico desde la década del 50 hasta los últimos años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada de Suecia en Bogotá y la Fundación Bergman, al conmemorar los 100 años de nacimiento de uno de los mayores cineastas de todos los tiempos, el excepcional Irman Bergman, presentaron desde este pasado miércoles una retrospectiva de su extensa filmografía, evento que durará hasta el próximo 28 de octubre en tres funciones diarias desarrolladas en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El filósofo y poeta de las imágenes, Irman Bergman, nació en 1918 y falleció en el año 2007. Fue el director más emblemático durante la oleada de críticos y teóricos vinculados a la llamada teoría del autor, que floreció en la década de los 50, todo alrededor de la revista francesa Cahiers du Cinéma. Dirigió más de 50 películas, además de films de televisión y más de 100 obras de teatro universal. Su extensa filmografía marcó el inicio del siglo XX, indagó sobre la psique y la condición humana. Su obra, marcada por un rigor formal y por sus preocupaciones existencialistas, posee una dimensión psicológica inabarcable, una plenitud expresiva. Reflexiona sobre el amor, la vida, la vejez, la muerte, la religión, entre otros. Durante esta retrospectiva se repasan algunas de las obras más destacadas del cineasta dramaturgo sueco: Un verano de Mónica, Dos jóvenes, una historia de amor, Fresas salvajes, una reflexión sobre la memoria y el paso del tiempo, El séptimo sello, una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y la vejez, todo bajo el contexto histórico de la vida y el trabajo de Irman Berman. Conversamos con el investigador de la Cinemateca Nacional, Javier Izquierdo, nos comenta más sobre este personaje histórico para el cine mundial, Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, de quien se celebra su centenario en este año, nació en 1918, es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine, ¿no? Es considerado uno de los grandes directores, grandes autores del cine del siglo XX. Es un cineasta sueco y a lo largo de su carrera hizo casi 50 películas, y en esta retrospectiva se muestran algunos de sus títulos más importantes. Más de 10 películas en cartelera con diferente temática se presentan en esta retrospectiva. Son clásicos del cine universal, ¿no? Películas como Persona, una de sus primeras películas, El séptimo sello, también un clásico, ¿no? La escena de la muerte, del personaje que juega al ajedrez con la muerte, con el personaje de la muerte, es una de las escenas tal vez más famosas del cine. Una película de las primeras, Un verano con Mónica, del 53, que es una historia de amor, de jóvenes. Películas de las últimas como Fanny Alexander y Saravant. Javier Izquierdo nos brinda su criterio sobre la representatividad que tiene este evento para la Cinemateca Nacional. Este tipo de retrospectivas es muy importante para cualquier cinemateca. Siempre es bueno regresar a los clásicos y revisarlos, ¿no? Incluso para mucha gente, sobre todo la gente joven, es una oportunidad para conocerlos. Entonces, esta muestra fue hecha a través de la Fundación Bergman, justamente, y la Embajada de Suecia en Bogotá. Coordinaron esta muestra inicialmente para la Cinemateca de Bogotá y ahora pasa acá, ¿no? Les dejamos con la cordial invitación. Esta tarde y noche continúa la retrospectiva con lo mejor del cineasta Ingmar Bergman, con la presentación de Persona a las 15 horas, Sonata de Otoño Otoñal a las 17 horas y finalmente Saravant a las 19:30. Quedan invitados todos los interesados en el séptimo arte a esta retrospectiva por los 100 años de Ingmar Bergman hasta el domingo 28, en tres horarios, a las 3, a las 5, a las 7:30. Esas son las tres funciones. Así que todos invitados a ver uno de los clásicos del cine universal. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ahí tienen entonces la invitación para poder observar estos clásicos del cine. Ya lo decía ahí nuestro compañero Alex, las funciones son 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7:30 de la noche hasta este próximo 28 de octubre. Recuerda que todo esto se desarrolla en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, el ingreso libre. Todo esto es auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que tenemos la oportunidad de observar estos clásicos de cine que a veces en una tienda no los podemos encontrar, o también incluso en la red de internet son de difícil acceso. Venga y conozca esta otra faceta del cine. Este 6 y 7 de noviembre llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Congreso Internacional de Comunicación Visual. 7 exhibiciones, 9 charlas y 5 talleres. Es un concurso internacional y un evento enfocado en valores culturales, sociales, académicos y profesionales. Cada 2 años este encuentro celebra las obras más creativas en el mundo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará este próximo 6 de noviembre a partir de las 19 horas la inauguración de la exhibición denominada Ecuador Póster Bienal. La Sala Joaquín Pinto de los museos de esta institución desarrollará esta exposición y presentará al público durante todo el mes de noviembre. El Ecuador Póster Bienal es un concurso internacional y un evento enfocado en valores culturales, sociales, académicos y profesionales. Cada 2 años, este encuentro celebra las obras más creativas del mundo. Un jurado internacional, compuesto por íconos del diseño, lleva a cabo un arduo proceso que selecciona los mejores trabajos que representan los valores de una industria en constante evolución. Como parte de la exposición Ecuador Bienal, se celebra un Congreso Internacional de Comunicación Visual, compuesto por una serie de exhibiciones, charlas y talleres. El Congreso se desarrollará los días 7 y 8 de noviembre en la Universidad de las Américas UDLA, en el sector de UDLA Park. El Ecuador Póster Bienal trabaja arduamente para rendir homenaje a los profesionales destacados en la industria del diseño y para que las nuevas generaciones puedan demostrar su talento a una audiencia mundial y dirigirlas al ámbito profesional. Desde nuestros estudios conversamos con el presidente de Ecuador Póster Bienal. Christopher Scott precisa cómo fue el trabajo de preparación para este evento y las cifras de participantes con las que se cuenta. Ahorita estamos cerca de la Ecuador Póster Bienal 2018. Trabajamos desde enero 2017 con toda la planificación del evento. Estoy muy emocionada para que estamos muy cerca de este evento muy importante para el país. Tuvimos una participación en el concurso de más de 10.000 propuestas en esta edición. 10.000 de 80 países en todo el mundo. David Clarkson, Body Parts y Luchi, entre otros, son los invitados especiales con los que contará este evento. Tenemos en nuestro congreso invitados como David Carson, que es el diseñador gráfico más buscado en la historia de Google. Tenemos también Julius Weidman de Inglaterra, que es nuestro invitado como director de Taschen, y varios otros invitados que son los íconos de diseño gráfico en el mundo. Entonces, estoy muy, muy emocionado para el evento que tenemos aquí. Para la selección de estos póster, dentro de un número global de 10.000 ejemplares, se tuvo la selección de un jurado particular. Hay dos jurados. Hay un jurado de preselección, que ellos necesitan seleccionar los mejores 2.000 carteles de los 10.000. Y después de eso hay otro jurado de selección, que necesitan seleccionar los de los 2.000 carteles que son en la preselección, hasta los 500 que son en el seleccionado. Más eso, los premios de oro, plata y bronce, y mención de honor a cada categoría. Christopher nos comenta cuáles son y cómo están organizadas las categorías participantes de este evento. En los 500 carteles que son seleccionados son cinco categorías. La primera es la categoría A, que es la categoría publicitario, que es porque el diseño gráfico es conectado con la parte de negocios y la parte comercial. Esta categoría es súper importante para nosotros porque el diseño gráfico y arte son dos cosas distintas. Entonces, esta categoría es en referencia de eso. Categoría B es la parte social, que es súper importante para nosotros porque la cartel social es el voz para las personas cuando hay un problema en el mundo. Ese es su espacio para mostrar. Les dejamos con la cordial invitación. Este 6, 7 y 8 de noviembre visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrute de la exhibición Ecuador Póster Bienal. El 6 de noviembre, aquí en la Casa Cultura, a las 7 de la noche, es gratuito para cualquier persona del público nacional que puedan visitar nosotros en la fiesta del cartel. Más eso, el 7 y 8 son las conferencias y los talleres, y hay más información de eso en nuestra página web, que es ecuadorposterbienal.com, y puedes comprar su ticket directamente en nuestra página web. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí estaremos pendientes para ver quiénes han sido los ganadores. Ustedes saben, ya nos ha dicho nuestro compañero, participan de varios países del mundo y también esos grandes talentos ecuatorianos. Seguimos con más información. Diagnósticos y recomendaciones en el cuidado del ambiente en el Caribe, así como en el páramo ecuatoriano, son temas que trata el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cambio climático y la ampliación de la frontera agrícola son una constante en Latinoamérica. Estos temas han sido abordados en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que se desarrolla hasta este 28 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, concentrando la presencia de cerca de 1.500 personas entre científicos, docentes, estudiantes y público en general. Ernesto Medina, PhD en Fisiología Vegetal y Ecofisiología de Plantas, nos cuenta la investigación que presentó. Carso en el, es un tipo de formación geológica caracterizada por los depósitos marinos ricos en carbonato de calcio. Hay formaciones de este tipo en todas partes del mundo, pero en el Caribe son muy particulares y se encuentran distribuidas en todas las islas. Y ahí crece una vegetación que es muy característica, resistente a la sequía. ¿Y la finalidad de este tipo de estudios cuáles son? Era saber cuáles son los factores que delimitan la distribución de ciertas especies en estas zonas cársicas. En cuanto a estudios en el Ecuador, Juan Eduardo Yepes, biólogo botánico, presentó su investigación sobre las ecologías del páramo. Él espera que los resultados sean insumos para que las autoridades fomenten su cuidado, pues el páramo presta el servicio ecosistémico que protege el agua. Y bueno, lo importante de este estudio es ver cómo las plantas se van adaptando a los ecosistemas. Pues en realidad, ahorita lo que más nos está, digamos, preocupando es un poco la parte de las quemas de páramos que se han dado, digamos, de manera natural durante mucho tiempo, pero actualmente los están generando, digamos, el ser humano. ¿Por qué? Porque hay, piden o intentan sacar rebrotes naturales de gramíneas o de pasto para sus animales. El Congreso cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, la Universidad Técnica del Cotopaxi, Universidad Central del Ecuador, Asociación Latinoamericana de Botánica, Asociación Botánica Ecuatoriana, y con el apoyo de instituciones como el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Guayaquil, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, entre muchas instituciones más. Bueno, antes de irnos ya con la información cultural de Quito, tenemos también que informarles sobre la movilidad en la ciudad de Quito. Y es que durante el transcurso de los primeros minutos de este informativo hemos estado dando a conocer estos cierres viales que se están realizando en la ciudad de Quito y los vamos a reiterar para que usted tome precaución en los alrededores de lo que constituye el Suizo Hotel. Tenemos cierres viales en la calle Salazar e Isabel Católica, de igual forma en la calle Luis Cordero e Isabel Católica. Cierres viales de igual forma en la calle Unión Nacional de Periodistas y Villalengua. Estas dos calles están paralelas y estarán cerradas a la altura de la Jorge Drón, Núñez de Vela y también Iñaquito. En cuanto al centro histórico de la ciudad, también tendremos cierres viales en la calle Guayaquil y Olmedo. También está la Venezuela y Olmedo, de igual forma la calle Bolívar y Venezuela, y también en la misma Bolívar, en el tramo que se une con la calle Benalcázar. Benalcázar y Mejía también estará cerrado. Esto está alrededor de una cuadra de la Plaza Grande. Esto debido a que se encuentra realizando la visita diplomática del presidente de Perú. Martín Vizcarra está en el país y esta visita se enmarca en la celebración de un año más del pacto de paz entre Ecuador y Perú. Existen varios actos protocolarios que se van a realizar este jueves 25 y viernes 26, por lo cual se están desarrollando estos cierres viales tanto en el centro histórico de Quito como también en puntos muy enfocados en la ciudad, como es el caso de alrededor del Suizo Hotel y también de la Corte Nacional de Justicia. Con esta novedad, vamos a continuar con la información. La Asociación de Chefs del Ecuador y la Agencia Distrital de Comercio del Municipio de Quito desarrollan el Festival de la Rica Colada Morada 2018. Más de 100 comerciantes pertenecientes a 22 mercados de la ciudad se disputan por entrar en la final del Festival de la Rica Colada Morada 2018 que organiza la Agencia Distrital del Comercio y la Asociación de Chefs del Ecuador. El jurado calificador está compuesto por 3 miembros de la Asociación de Chefs del Ecuador, expertos que califican a los participantes bajo los siguientes parámetros: sabor, gusto, textura, color, aroma, creatividad en la presentación, originalidad de la receta, limpieza, higiene, presentación y promoción del producto. El concurso se desarrolla en los mercados de Quito porque se considera a estos espacios como los últimos reductos de conservación de la cultura culinaria de los países. Mauricio Armendariz, presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador, señala que este no es solo un concurso por la mejor colada, sino que va más allá. Reconoce el símbolo cultural, el dinamismo económico y la fragilidad de la producción, pues el cambio climático también repercute en la cocina tradicional del país. Las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, tiene un proyecto de sostenibilidad en lo que es los procesos gastronómicos. Y nosotros como país no estamos alejados de esta realidad. Lo que estamos tratando de hacer es que todos los componentes culturales también tengan un encadenamiento en la sostenibilidad. Y que sobre todo se fortalezcan las cadenas productivas locales, que son las que permiten conservar a los platos. Se trata de evitar que se rompa esta cadena y mantener todo el proceso intacto. O sea, desde la producción de la materia prima, el contacto con las cadenas agroproductivas y el tema también cultural, que es tan importante. La Asociación de Chefs del Ecuador viene trabajando desde hace tiempo en cuanto al fortalecimiento de la gastronomía ecuatoriana, y no solo desde su calidad, sino también en su promoción. Espera generar proyectos de alcance nacional. Así es, nosotros tenemos varios programas que desarrollamos a nivel nacional. Nosotros estamos activando un programa que se llama GT26, que es Gastronomía y Turismo para el 2026, que es un proyecto ambicioso que lo que busca es levantar la información de todas las regiones del país y encadenarles a los procesos de desarrollo turístico, que ese es uno de los objetivos que tenemos como asociación, junto a varios otros organismos como el Ministerio de Turismo, la Asociación de Municipalidades, el CONGOP, etcétera. Uh-huh. Porque nosotros vemos que muchos de estos platos tienen un potencial turístico importante, y para ello tenemos que hacer un proceso de investigación y sobre todo de hacer un levantamiento a nivel nacional. Y nos hemos encontrado que a través de la AME se está levantando, estamos en ese proceso de levantar un inventario en los 222 cantones del país para saber qué productos hay en cada cantón, y de esa manera tener un mapa gastronómico que nos permita tener un inventario y poder saber qué podemos ofrecer a los turistas que nos visitan. La gran final del concurso se realizará el 31 de octubre de este año en el Centro de Comercio Comité del Pueblo, desde las 10 de la mañana. En esta ocasión se entregarán los certificados a los finalistas y se premiará a las 3 mejores coladas moradas. En el mundo. Y tenemos novedades en cuanto a las noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud pide a los gobiernos de todo el mundo que prohíban esta práctica, que se sigue llevando a cabo en más de 20 países. Además de ser doloroso y traumático, no tiene validez científica. Esta práctica se refiere a la prueba de virginidad. Lo llaman test de virginidad y consiste en inspeccionar el himen para ver si se ha desgarrado o el tamaño de la abertura. Pero también se llega incluso a hacer la llamada prueba de los dos dedos, a insertar los dedos en la vagina. A veces son los padres o una potencial pareja los que piden esa prueba para determinar si una mujer es elegible para casarse. También los empleadores la requieren como un requisito para contratar a una mujer. Y en algunos países incluso es común que se hagan estas pruebas a víctimas de violaciones para determinar si en efecto ocurrió. Doctores, policías y líderes comunitarios son los encargados de juzgar la virtud, el honor o el valor de una mujer. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud es tajante. Ninguno de esos métodos puede probar si ha habido penetración vaginal. Con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de ONU Mujeres, la OMS pide que se ponga fin a esta práctica porque no solo es innecesaria, sino que también puede ser humillante, dolorosa y traumática. se trata de una violación de los derechos de quien la sufre y del principio ético-médico de no hacer daño. La virginidad, de hecho, no es ni siquiera un término médico o científico, sino un concepto social, cultural y religioso que refleja la discriminación de género, indica la OMS. La expectativa social de que las mujeres deban seguir siendo vírgenes está basada en estereotipos que restringen la sexualidad femenina al matrimonio, una noción, según la Organización Mundial de la Salud, dañina para las mujeres y las niñas en todo el mundo. Muchas mujeres sufren ansiedad, depresión y estrés postraumático tras esa prueba, y en casos extremos, las mujeres y las niñas llegan a suicidarse o a ser asesinadas en nombre de un supuesto honor. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.